a Mesa de Trabajo, los dos diarios económicos quizá más importantes, ¿no? Ámbito Financiero y El Cronista. Ámbito Financiero dice en su tapa, y lo comentábamos recién, dice: la economía sin brotes verdes, las ventas de supermercados cayeron 2,6% en septiembre. Y El Cronista Comercial, que es un diario que no se caracteriza precisamente por haber defendido el modelo de los últimos 12 años y medio en la Argentina, sino que de alguna manera comulga ideológicamente con el actual gobierno de Cambiemos, le voy a leer tres titulitos de tapa. Uno dice: la industria prevé cerrar el año con una caída del 4,5% y la pérdida de empleo sería de 50.000. La canasta básica trepa a 13.000 pesos y el consumo cae cada vez más. Y uno más dice: la economía de Brasil suma otro trimestre en baja, ¿no? Bueno, una descripción de un panorama económico que, por el contrario, no reverdece, sino que parece cada vez más otoñal, ¿no? Diría yo. Lo tenemos en línea al dirigente industrial e integrante del Comité Ejecutivo de la DAIA, José Urtubey, y vamos a charlar con él sobre, bueno, esta de la UIA, de la DAIA, dije, bueno, de la UIA, de la Unión Industrial Argentina. Vamos a charlar con él sobre esta caída de la industria. ¿Qué tal, José? Roberto Caballero, Pablo Caruso, toda la mesa de Caballero Día los saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Disculpe, lo cambié de organización. De la UIA a la DAIA. Bueno, sí. Está muy bien, está muy bien. José, a ver, ¿cómo se explica, bueno, esta caída de la industria? Cuando leo la nota, por ejemplo, en El Cronista, dice que las previsiones son aún peores que las que en su momento ya había alertado la Unión Industrial Argentina. ¿Y a qué obedecen? Bueno, sí, efectivamente son esas las proyecciones, y en particular desde el principio de año lo vengo diciendo que iba a pasar. Y obedecen puntualmente que se estuvo combatiendo la inflación desde una alza de lo que son las tasas de referencia del Banco Central, obedece a que no hay crédito a tasas razonables productivas, obedece a que la estructura tributaria es muy elevada y no se incentivó, obedece a que hay falta de infraestructura, y en los primeros meses del año hubo una fuerte importación de bienes de consumo, sumado todo eso a una deteriorada situación de la economía en Brasil. Ahora, cuando yo leo las declaraciones, por ejemplo, de Kaufmann, ¿no?, que es el titular de la Unión Industrial, él plantea que el año que viene va a mejorar y que se va a crecer. Digo, ¿por qué cada tanto, digamos, aparecen los dirigentes, digamos, denunciando una situación complicada, pero este optimismo a futuro, que yo personalmente no veo? Pero ¿cuáles serían las razones por las cuales el año que viene estaría mejor la industria? Bueno, por eso habrá que ver, todo depende de las políticas públicas que se implementen. Si hay políticas públicas orientadas al desarrollo en las líneas que te marcaba anteriormente, sí, yo creo que puede haber una reactivación. Si no, no hay soluciones mágicas. Ahora, por ejemplo, a los sectores industriales, ¿Macri los defraudó? No, yo no lo pondría en esos términos. Yo no lo pondría en esos términos. Sí digo que, por ejemplo, yo en particular estoy expectante de ver un modelo de desarrollo industrial en la Argentina que hoy no veo que esté presente. Urtubey, Pablo Caruso lo saluda. Un poco en línea con lo que preguntaba recién Roberto, digamos, cuando finalmente llegaron a una instancia de este balotaje, la representación de dos modelos, digamos, ¿no?, cada uno con su, o por lo menos con todas las críticas que se pudieran hacer respecto del propio kirchnerismo. ¿El industrial argentino no comprendió cabalmente los riesgos del triunfo de un proyecto económico como el que anunciaba Mauricio Macri? ¿Qué tal, Pablo? Mira, para ser franco, nosotros, en términos de actividad industrial, venimos de 4 años, o de caídas o de estancamientos. Es decir, ya la situación no venía bien en forma previa. Y en lo que nosotros hicimos fue alertar de la necesidad de encarar las correcciones de variables económicas que había que encarar, pero desde un punto de vista positivo, fortaleciendo la oferta productiva. Creo que uno de los grandes puntos, como decía anteriormente, es que se estuvo combatiendo la inflación en detrimento del mercado doméstico. Y esto es algo que hoy vemos que todo el mundo, inclusive, está creciendo fronteras adentro. Así es como vemos que qué es lo que pasó con el Brexit, vemos qué es lo que pasó con Trump. Y esto es un poco el diagnóstico sobre el cual se operó mal desde el inicio. Ahora, mucho se habló del gobierno, de la llegada de inversiones. Uno ve que hay una capacidad industrial ociosa en la Argentina de prácticamente el 40%. Y para eso no hay, digamos, o no habría inversión interna, no había crédito. ¿Cómo uno puede tener un panorama optimista cuando ve esta situación? Sí, efectivamente la relación tiene que hacerse con esa capacidad ociosa que mencionás. Uh-huh. Y como te digo, el proceso de inversiones son, desde ya, como lo califique, es un proceso. Es decir, no hay solución mágica ni no hay subida de $2 inmediata. Uh-huh. Hay que tener reglas claras, previsibilidad, incentivos y en alguna medida políticas direccionadas al desarrollo que potencien nuestro mercado doméstico. Si no, es difícil el tema de las inversiones. ¿Y usted le ve, Urtubey, características al gobierno, a los integrantes del gabinete, en función de las charlas que seguramente también ustedes mantienen como referentes de la UIA, de que pueden generar a futuro, está dentro de su propio ADN, digamos, los cambios que el sector industrial está reclamando al gobierno? ¿Ven esa esperanza, digamos? Y yo tengo esa expectativa. De hecho, en las mesas de producción y trabajo que se están convocando desde el Ejecutivo, yo creo que eso es la expectativa que se debe generar ahí, en donde, más allá de las cuestiones coyunturales, salariales, que se puedan hablar, se tiene que debatir cuál es el modelo de desarrollo que queremos en la Argentina. Pero ahí lo que se está discutiendo concretamente son distintos elementos en torno, por ejemplo, del costo salarial, ¿no? De lo que para el empresario es el costo salarial. Ahora entiendo que se va a discutir también algunas cuestiones vinculadas con las ART, la agenda de la productividad, pero en términos de política macroeconómica, le pregunto, y por las características del equipo económico, ¿cree que se van a tomar medidas de protección del mercado interno, digamos, a contramano de lo que se ha hecho por lo menos durante estos 10 meses? Bueno, hay que tener en cuenta qué es lo que pasó en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo. Desde el 2015 al 2016 ya vemos cómo el comercio internacional baja, mientras el PBI internacional sube. Eso significa que están creciendo los países puertas adentro, y seguramente eso va a tener un correlato en lo que son las políticas públicas nacionales. La última, José, tiene que ver cuáles son las áreas de la industria más afectadas por estos 10 meses de administración de Mauricio Macri. Mira, yo te diría aquellas que se suman a la deteriorada situación de Brasil. Mm. Brasil es nuestro principal socio económico en la región, y obviamente no aquellas pymes, empresas que están también ligadas a la economía de Brasil están quizás un poco más dañadas. ¿Pero cuáles serían los rubros? Por ejemplo, automotrices, me imagino desde ya. Automotriz, por citarte una, automotriz. ¿Y la industria automotriz, las dos terceras partes de lo que produce está exportándolo a Brasil actualmente. Mm. Y por ejemplo, la textil, creo que el otro día hablábamos con el presidente de la Cámara. Textil, ¿no? Estamos, por supuesto, también textil. Hay economías regionales que también están muy dañadas por los costos infraestructurales de logística. Mm. Igual, en general, en promedio, todas las industrias están dañadas. Uh-huh. José, le agradecemos mucho esta comunicación con Caballero de Día. Por favor, un abrazo. Un abrazo. Hablamos con José Urtubey, dirigente industrial, integrante del Comité Ejecutivo de la DAIA. Pasamos en limpio lo que dijo, ¿te parece, Pablo? Sí, básicamente que hay cierta expectativa en el sector industrial de que haya políticas públicas que reviertan la situación, pero al mismo tiempo entendiendo que el gobierno va o ha ido a contramano del mundo, ¿no? Explicaba en función de la relación de los distintos desarrollos del PBI, el modo de desarrollo del PBI en el mundo, los países están desarrollando puertas adentro, ¿no? Uh-huh. Lo que venimos conversando, sobre todo después del triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, me parece que no quedó sector de analistas que hayan reflejado que el desarrollo de la Argentina y las políticas públicas en materia económica han ido a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo. Lo reconoce. Urtubey es uno de los referentes más importantes de la Unión Industrial Argentina, de los distintos sectores que tiene la Unión Industrial. A mí lo que me llama la atención es la esperanza, digamos, por eso incluí esa palabra en la pregunta, ¿no? De que efectivamente este mismo grupo de dirigentes del macrismo en área económica tengan políticas contrarias a los que ellos mismos han desarrollado en estos meses. Sí. Pero hay expectativa, evidentemente. Yo diría que más que expectativa o esperanza, la verdad, es fe religiosa. No, inexplicable, digo, es una fe religiosa. A nadie le discutí la fe. Alguien dice, bueno, yo creo tal cosa, no se la discutí. ¿Qué te vas a poner a discutir con alguien que cree? Y en este caso, yo creo que tiene como una especie de fe religiosa que en algún momento el gobierno va a abrir la oreja y va a hacer modificaciones o cambios. La verdad que la política de cambio ha sido muy transparente, ¿no? Digo, desde el comienzo hasta ahora, y los resultados están a la vista. 4,5% de caída 50.000 empleos. Es lo que prevé la UIA, pero los números de la propia UIA hoy dicen 7,6 de caída interanual. 7,6. 50.000 empleos caídos y 40% de la capacidad industrial ociosa. Digo, si vos no ves que estos resultados son los resultados de las políticas del macrismo, es raro, ¿no? Qué sé yo que decía. Pero bueno, a nadie se le discute la fe. Sí me preocupa, y no quiero tergiversar nada de lo que efectivamente dijo recién José Urtubey, que pongan expectativas también en las famosas mesas de trabajo que se están haciendo legitimadas por el gobierno con la CGT y con los sectores industriales. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se está discutiendo ahí es flexibilidad laboral y legitimar la caída del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Si ahí están puestas las expectativas, hay un solo sector que sale perdiendo acá. Pero aparte, menos mercado interno y complicación mundial. Y complicación en el principal socio comercial de la Argentina, la tormenta perfecta también, ¿no? Pero bueno, en fin, por eso insisto, la fe no se discute. Tenemos una tandita todavía antes de ir a las noticias, dale. Caballero de día en Del Plata. ¿Pesca en el río el finde? No, mejor vamos a la laguna. ¿Y la nafta? Es mucho más lejos. Todo bien, tengo puntos Credit Cop. Y claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop. Filtraciones, humedad. Nuevo Tercitech Deter Suave. Membrana superelástica. Protección UV. 10 años de garantía con poliuretano. Crea tu propio clima. Elegí Deter Suave. Gacetamercantil.com. Más que opinión y noticias, un lugar para.